Colombia tuvo excelentes programas de televisión en su época dorada de excelentes actores y series familiares que producían las programadoras de esa época, más exactamente 35 años atrás. Hoy vamos a hablar de la serie Dejémonos de Vainas, serie sobre las vivencias y situaciones de la familia Vargas, una familia típica bogotana. Vamos a conocer la historia y sus actores que interpretaron a estos personajes. Dejémonos de Vainas, una comedia de la televisión colombiana producida por Coestrellas, una programadora propiedad de Carlos el Gordo Benjumea y Fernando González Pacheco, además de otros socios entre los años 1984 a 1998. Fue escrita por Daniel Samper Pizano, periodista del diario El Tiempo, y Bernardo Romero Pereiro, que fue uno de los directores más importantes que ha tenido la televisión colombiana, esposo de la actriz Judy Enríquez. La serie estaba inspirada en un libro del mismo nombre, Dejémonos de Vainas, que recopilaba las columnas humorísticas de Daniel Samper Pizano en la sección Postres de Notas en la revista femenina Carrusel, que circulaba todos los viernes con el periódico El Tiempo. El argumento de la serie o la trama era la siguiente. La familia Vargas era una típica familia de clase media bogotana. En un comienzo era una semblanza o fue una semblanza de la familia Samper Tafur, familia de Daniel Samper Pizano. Daniel Samper era representado como Juan Ramón Vargas, un periodista que trabaja en el periódico bogotano del Clima, en alusión al periódico El Tiempo de Bogotá, cuya competencia era en la serie El Observador, que también representa a El Espectador, competidor histórico del diario El Tiempo. Las peripecias de la familia Vargas se derivaban de hechos cotidianos, como una visita, un paseo o acontecimientos de la realidad nacional. La familia Vargas era completada por Renata de Vargas, interpretada por Paula Peña. Los tres hijos de la familia eran Teresita, Margarita y Ramoncito. La empleada de la casa era Josefa, el mejor amigo de la familia era Ramiro de la Espriella, y la madre de Juan Ramón, interpretada por la actriz Carmen de Lugo, hasta 1986, cuando falleció. Carmen de Lugo era la madre de Bernardo Romero Pereiro, director en la vida real, y en ese momento, o en el momento de su muerte, cobró más relevancia el personaje de la tía Loli, que la hacía Erika Krum, también una famosa actriz fallecida también. Juan Ramón Vargas era interpretado por Víctor Hugo Morán, quien renunció a la serie en el año 1986, cuando le fue negada una licencia tras sufrir un preinfarto. La ausencia del actor se justificó con el cubrimiento del Mundial México 86, y a su regreso el personaje fue encarnado por Carlos de la Fuente, también un famoso actor fallecido recientemente. Ya en 1988, Teresita, una de las hijas, se casó y se fue a vivir con su marido, un estadounidense llamado John Milhouse Clemens. Él era el actor Jimmy Bernal, y juntos protagonizaron la comedia Te Quiero Pecas, que se emitió bajo la producción de RCN Televisión en octubre de 1988 hasta mayo de 1994. Una de las características del programa era que había un grupo de personajes comodinos virtuales que servían como disculpa para referirse a temas o situaciones que no se mostraban en el programa. Los otros personajes también eran del entorno de los libretistas Julián Vargas, el hermano Juan Ramón Vargas, que se dedicaba a la política en la serie y que es semejanza de Ernesto Samper Pizano, político, expresidente de Colombia y hermano de Daniel Samper. El personaje de Alberto Aniles, el jefe de Juan Ramón, era en realidad Hernando Santos Castillo, el director del Tiempo, interpretado por Manuel Pachón, también actor fallecido hace poco tiempo. A diferencia de la televisión estadounidense y de otros países, en la televisión colombiana no se trabaja por temporadas. Un programa se emite sin interrupciones desde su inicio hasta que sale del aire por rating. En el caso de esta comedia, a veces se emitían repeticiones a petición del público o en las fechas que coincidían con el final o comienzo de año. Los personajes principales de la serie fueron Juan Ramón Vargas San Pedro, semejanza de Daniel Samper Pizano, padre de familia interpretado por Víctor Hugo Morán desde el año 1984 hasta mayo de 1986, y luego por Carlos de la Fuente desde agosto de 1986 a 1998. Era periodista del diario El Clima e hincha del Independiente Santa Fe, claramente inspirado en el creador de la serie, el periodista y escritor Daniel Samper Pizano. Desde el inicio de la serie en 1984 hasta abril-mayo de 1986, fue interpretado por el actor Víctor Hugo Morán, quien combinaba este papel con otra comedia de gran éxito como Don Chinche, que hablaremos de esa serie en un próximo video, donde interpretaba al abogado bogotano Andrés Patricio Pardo de Brigar, el doctor Pardito. Salió al elenco en mayo de 1986 tras una disputa con los directivos de la serie debido a un permiso de salud que solicitó tras sufrir un preinfarto, y como excusa de su cambio fue enviado a cubrir el Mundial de México 86, y al regresar fue interpretado hasta el final de la serie por el actor Carlos de la Fuente. Si bien al principio hubo protestas del público, con el paso del tiempo Carlos de la Fuente se ganó al público y al final pocos recordarán que antes hubo otro Puchis, apodo cariñoso que le daba su esposa al personaje. La esposa de Juan Ramón Vargas era Renata Armelinda Villegas de Vargas, madre interpretada por la actriz Paula Peña, de origen paisa. Es dedicada al hogar, aunque hizo estudios de bacteriología. La hija mayor era Margarita Vargas Villegas, interpretada por Marisol Correa. Estudió medicina y, para explicar su ausencia durante el año 1995-1998, se utilizó como excusa el trabajar en el Amazonas como médica, y a lo largo de la serie tuvo varios novios. Su última aparición fue en el último capítulo de la serie en 1998, cuando regresa de la selva. Su otra hija era Teresita Vargas Villegas, interpretada por Mónica Cordón, quien dejó el personaje para viajar a estudiar a Estados Unidos, y como excusa el personaje se fue a un intercambio, y para su regreso el papel fue retomado por la actriz Claudia Anderson a partir de marzo de 1985, interpretándola en la serie y en su spin-off Te Quiero Pecas, de 1988 a 1994. Estudió Derecho, pero no ejerció su profesión sino hasta las últimas temporadas de la serie, debido a su viaje a los Estados Unidos. Ramoncito Vargas Villegas, hijo, interpretado por Benjamín Herrera. Ramoncito fue un personaje popular de la serie, pero en el año 1997 el actor Benjamín Herrera dejó el programa debido a problemas de abuso con el alcohol. Como excusa, su personaje fue enviado a trabajar como fotógrafo en el exterior. Federico y Sebastián Vargas, los gemelos, interpretados por Diego Emilio y Jorge Ernesto Arango. Esto ya fue casi al final de la temporada. Josefa Chivata, la empleada del servicio de origen boyacense, interpretada por Maruya Mayusa. Ramiro, el costeño, y John Clemens, el gringo, le tienen el apodo de la Boyacá Cuna. María Josefa Chivata, hija de Josefa, cuyo padre se le conoce como el Juancho, el cual es un camionero que fue novio de Josefa pero la abandona y no regresa sino en la última temporada de la serie, fue bautizada en Aposentos Tuta, interpretada por María Angélica Rodillas. Dolores Vargas, la tía Lolín, la tía paterna de Juan Ramón Vargas, interpretada por Erika Krun, la tía solterona y miembro de la alta sociedad bogotana, estuvo enamorada de Ramiro el costeño. Mónica San Pedro de Vargas, madre de Juan Ramón Vargas, interpretada por Anuncia Pereiro de Romero, Carmen de Lugo, hasta su muerte en el año de 1986. Ramiro Espriella, el costeño, interpretado por Edgar Palacio, es el amigo costeño de Juan Ramón y su compañero de labores en el periódico. Salió de la serie en el año 1995. Hércules Bocanegra, interpretado por John Silva, fue novio de Margarita y de la primadona. Su habilidad era la de componer poemas no muy buenos y al mismo tiempo era muy fuerte. Donna Vargas, o la primadona, interpretada por Genoveva Nieto, fallecida no hace mucho, es sobrina de Juan Ramón Vargas, la típica muchacha inteligente, pero al mismo tiempo antipática. Fue novia de Hércules y estuvo enamorada de Juan de Ponuceno, amigo de Margarita, y de Jerónimo, compañero de clases de Margarita. Se conoce en las últimas temporadas una hija de ella, de nombre Afrodita, la cual se sabe que es niña probeta. Heriberto Aniel es interpretado por Manuel Pachón, jefe de Juan Ramón y el director del periódico El Clima, o sea El Tiempo. Puede ser una parodia de Hernando Santos. Felipe Ángeles, interpretado por Luis Fernando Borges, fue novio de Margarita, el típico muchacho gomelo, además dueño de una discoteca. Deja su relación con Margarita para unirse a una congregación religiosa, posiblemente sea una parodia de Felipe Santos. Julián Vargas, padre de Donna y hermano de Juan Ramón, se desempeña como político, lo cual posiblemente sea una parodia del hoy expresidente Ernesto Samper, hermano de Daniel Samper, interpretado por Mauricio Pérez. Joseito Gorrón, el cubano, interpretado por Alberto Puyol, es el reemplazo de Ramiro Espriella a partir de 1995 hasta el final de la serie. Josefa a menudo lo llama Manchón por su apellido. Tiene un restaurante de comida típica cubana en Bogotá que se llama Micaney. Josefina Tina Villegas, interpretada por Carolina Sarmiento, hermana de Renata, y Ramiro estuvo enamorado de ella hasta el punto de querer casarse con ella. Daisy Lady D. Villegas, interpretada por Verónica Orozco, hija de Tina y sobrina de Renata. Carlitos Villegas, interpretado por Daniel Bayona, hijo de Tina y sobrino de Renata. Ana María Monina, interpretada por Natalia Betancourt. Los padres de ella son colombianos, pero viven en Estados Unidos y son amigos de Teresita, por lo cual al llegar a Colombia nació y vivió en Estados Unidos y se queda con los Vargas. Al principio no quería adaptarse a las costumbres colombianas y trata de imponer en la casa de los Vargas las costumbres norteamericanas, pero finalmente se adapta exitosamente, como se muestra en el episodio Una Nueva Hija, el cual fue la primera aparición del personaje. John Milhouse Clemens, el gringo, interpretado por Jimmy Bernal, es el novio y posterior esposo de Teresita, quien ocupó el lugar que dejó el Tuto Barrios, cuyo actor Carlos Parra Parruca falleció durante la serie. Francisca Clemens Vargas Paca, aunque su primera aparición fue en Te Quiero Pecas como primogénita de los Clemens Vargas, siendo su actriz María Alejandra Popo en Dejémonos de Vainas, aparece en el año 1986 cuando John y Teresita regresan de los Estados Unidos con Jimena Restrepo como actriz. Ella es una niña criada bajo el sistema norteamericano y a veces actúa como si fuera un adulto debido a los consejos que reciben los Clemens para su crianza. Carolina Bocanegra, interpretada por César Mora, es el padre de Hércules y esposo de la tía Loli. Se casaron en una ceremonia a la que solo fueron los novios y sus padrinos, el tío Blancho y Josefa. Al parecer, en Aposentos Tuta, al morir, le deja a Loli como herencia sus cenizas. La prima Mimi, interpretada por Tony Buitrago, prima de Renata y objeto de celos de ella hacia Juan Ramón, aparece en las temporadas de finales de los 80. María Antonieta, interpretada por la modelo María Goretti, una modelo de origen brasilero que se queda en la casa de los Vargas mientras encuentra trabajo con Juan Ramón y Ramoncito, se enamoran de ella, aparece en las temporadas de comienzo, en los comienzos de los años 90. La prima Facunda, interpretada por Marina García, prima de la tía Loli, se quedó con los Vargas porque, según Loli, la casa de ella está en remodelación para molestia a los Vargas, ya que se la pasa viendo televisión, en especial las películas de marcianos, en el televisor de la familia hasta altas horas de la noche, y solo aparece en el capítulo Llegaron los Marcianos. Soledad Vargas, interpretada por Alicia Rojas, es hermana de Loli y tía de Juan Ramón, una monja de clausura que visita a los Vargas debido a que su convento es reubicado a Medellín. Al principio los Vargas no sabían cómo atenderla, ya que estuvo mucho tiempo en el convento y desconocía la ciudad, pero finalmente no solo la atienden bien, sino que, para sorpresa de toda la familia, Soledad se adapta a la vida citadina y se gana su cariño y aprecio. Los vecinos, interpretados por los actores de nombres desconocidos, se mudan al lado de los Vargas, pero la señora de la casa no los quiere recibir porque para ella son unos desconocidos y se porta de manera antipática, mientras que el jefe de la casa de nombre Ramiro los invita a ver un partido del Mundial Estados Unidos 94. Para disgusto de su esposa, aparecen en el episodio semifinal del campeonato de 1994. Juan de Ponuceno, interpretado por Mario Ferro, es un amigo de Margarita y tiene la habilidad de componer canciones, las cuales muchas a veces no son del agrado de los Vargas, ya que siempre los llama por teléfono para que escuchen sus creaciones. Tanto que en un desespero Juan Ramón le dice por ese medio que no es la casa de los Vargas, sino la embajada de la República de África, pero en el invento sale mal, ya que Juan de Ponuceno crea el himno de ese país inventado y Juan Ramón le toca confesar la verdad. Josefa le dice el cantautor y al escuchar su nombre se ríe. En el episodio, por ser la primera vez, le ayuda a Renata a crear coplas para ganar un concurso. Jerónimo, interpretado por Javier Lucumí, es compañero de Margarita en la universidad y tanto Margarita como la prima dona se enamoran de él. Carlitos Castañeda, interpretado por Carlos Congote, es compañero de Margarita en la universidad. Al igual que Paula, sufre de lipograma, una discapacidad que solo le permite decir palabras que comiencen con C, pero no han sido impedimento para relacionarse con los demás. Incluso es novio de Paula, que aparece en los episodios para poder practicar pediatría y cortemos carreta canzona. Paula Petronila, interpretada por Luz Elena Villegas, es compañera de Margarita en la universidad y sufre de lipograma, una discapacidad que solo le permite decir palabras que comienzan con P, pero no ha sido impedimento para relacionarse con los demás y aparece en los episodios para poder practicar pediatría. Además están los personajes virtuales que aparecieron pocas veces, pero que eran muy populares: Pepita Mendieta, Josefa Mendieta Sáenz de Santo Domingo, amiga de la tía Loli, interpretada inicialmente por Elsa Aldao y posteriormente por Clara Marulanda, es la típica dama de alta sociedad bogotana, muy fiel a la alta alcurnia y a las normas de etiqueta, además de vivir de apariencias y de conocer a personajes de alta sociedad, incluyendo embajadores. En un episodio invita a Juan Ramón Vargas y a Renata con Ramiro a su casa a cenar con la tía Loli y los embajadores de Yugoslavia y Australia. En la cena no les gusta el comportamiento de Ramiro debido a su desconocimiento de normas de etiqueta y cortesía. El Tuto Barrios, muy nombrado novio de Teresita, integrante del Ejército Nacional, interpretado por Danilo Santos y Carlos Parra Parruca, apareció en un episodio de Te Quiero Pecas, spin-off de Dejémonos de Vainas. Jones Clemens, Jimmy Bernal, ocupó el papel de novio y después de esposo de Teresita. La banda sonora de la serie ya era muy familiar para todos los colombianos. Fue tomada del grupo Rolls Royce, una banda americana de soul, y la canción se llama Jojo, del álbum Car Wash del año 1976. En la descripción del video dejamos la canción si la desean descargar. Es genial, es espectacular. Y por último, las frases más famosas que dejó la serie y que la gente repetía y repite aún, yo soy uno de ellos inclusive. Dejémonos de vainas, sí, siempre se decía al final del capítulo y servía para cerrar el conflicto cuando este quedaba abierto para ser continuado en un capítulo posterior. Se solía decir ni de vainas. O no podemos dejarnos de vainas hasta tanto el problema no fuera resuelto. La otra frase era: costeño tenía que ser. Se la decían a Ramiro de forma despectiva, aludiendo siempre a actitudes o defectos que hayan de sus en las últimas temporadas de Ramiro en la serie. La otra era: aposentos tuta mi pueblo. Esto lo decía Josefa para referirse a su pueblo natal. Otra de Josefa: agarro mi maleta, calmo a mi china, cojo la flota y arranco para Aposentos tuta mi pueblo. Frase de Josefa cuando estaba a punto de renunciar. No obstante, en las primeras temporadas Josefa solo decía: agarro mi maleta, cargo a mi china, cojo la flota y arranco para mi pueblo. La otra era: las cachas. Frase típica de los Vargas cuando alguien mencionaba algo que no le parecía bien o no quería hacer. La otra: hijo del diablo. Frase de Ramoncito para indicar admiración, era usada por otros personajes de la familia diciendo: hijo del diablo, como dice Ramoncito, o por el mismo Ramoncito diciendo: hijo del diablo, como digo yo. Otra de las frases era: don Juan Ramón, usted es muy chulo. Uy, frase de Josefa cuando se quedaba perpleja frente a alguna conducta reprobable o poco ortodoxa por parte de su patrón, sobre todo cuando este hacía pasar vergüenzas al núcleo familiar frente a las visitas. Había otro que era: hijuelita, frase que comenzaba Josefa cuando había algún suceso importante o un hecho que la conmocionaba. Y otra frase también muy recurrente, la última era: cuando llegaba Ramiro a la casa, quien encontraba siempre la puerta de la casa abierta de par en par. Esas eran las frases. Dejémonos de vainas, fue una de las mejores series familiares que nos ha dejado la televisión colombiana. Sin duda, muchos no la olvidaban. Fantástica, una serie que todos los colombianos veíamos todas las noches. Creo que la pasaban una vez a la semana por el canal A. Si recuerdan esta serie, déjenos sus comentarios, los leeremos todos. No olviden pulsar me gusta, compartir y suscribirse al canal. Y hasta una nueva oportunidad. Adiós.